Sergio Mateo. Sergio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hoy vienes para presentarnos una asociación que es Croma. Y Sergio, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué consiste vuestro trabajo? Bueno, nosotros principalmente venimos aquí para hablar de una actividad que tenemos anual, que es un certamen de cortometraje. Nosotros somos la Asociación Colectivo Croma es una asociación que nace con ese fin, ¿no? Con el fin de promocionar el audiovisual malagueño y dar la mayor difusión a la cultura en su conjunto. Entonces, esta actividad que tenemos, este certamen, que ya lleva 4 ediciones, es un certamen que se hace en colaboración con una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos del Torcal, de la barriada del Torcal de Málaga, que, bueno, unimos fuerzas para hacer una exhibición de cortometrajes y después una posterior entrega de premios en la barriada, al aire libre, una noche de verano. Bueno, supongo, Sergio, que no ha tenido que ser nada fácil. 4 años de evolución en unos tiempos, vamos a llamarlo así, un poco raro, ¿no? Donde es difícil, ¿no? Y mucho más en términos culturales. ¿Qué tipo de contenidos son los que se trabajan? ¿Cuáles son los trabajos más significativos que esta noche te gustaría esta noche contarnos? ¿Te refieres algunos de los contenidos, algunos de los pequeños cortos, alguna de esas historias que especialmente? Es verdad que nosotros tenemos un premio, por ejemplo, del público, ¿no? Que es algo muy significativo, y realmente yo creo que es el premio que habla más por el contenido de los cortometrajes, ¿no? Y un poco, ¿no? Por claro, el público es el que manda en ese aspecto. Es verdad que ahí priman las historias de carácter social, las historias más cercanas, es decir, que con las que puede empatizar más, sobre todo un vecino de la barriada, ¿no? Porque suelen ser cortometrajes eso, que lleguen más, porque es verdad que hay nos llega un material bastante amplio y de muchos géneros, es decir, nos llegan dramas, nos llegan cortometrajes de ciencia ficción, es decir, el abanico es muy grande. Pero es verdad que siempre el cortometraje que el público suele valorar es el que está más relacionado con él, ¿sabe? Con el público en sí, es decir, el que los protagonistas no son personas para nada, diferentes a nosotros, ¿no? En ese caso, es decir, que son personas de a pie. Llevar la historia directamente a pie de calle, ¿no? Que a lo mejor dice. Sí, sí, sí. Eso, bueno, en nuestro caso es eso, ¿no? Porque como son el público principalmente vecino de la barriada, pues estamos hablando con los ciudadanos directamente. Es algo... En nuestro argot todo queda en casa. Todo queda en casa. Oye, Sergio, un último apunte. Mira, en este mundo hace falta aparentemente grandes medios, grandes producciones, grandes presupuestos para poder contar una historia. Sin embargo, hay muchas veces en términos de vamos a hacerlo con los medios que tenemos y sobre todo aplicando grandes dosis de imaginación, donde puede dar como punto de partida la evolución de alguien que dentro de unos años esté en los grandes planos, ¿no? del cine. ¿Puede ocurrir una historia así? Puede ocurrir y ha ocurrido, vamos, ha tenido lugar eso, es decir, que gente que ha empezado con un cortometraje, pues, la verdad, pequeñito, algo humilde, es decir, sin unos medios nada significativos, y ha conseguido, pues, moverse a un nivel, y es por eso principalmente porque la historia llega, es decir, muy importante el contenido, es decir, el guión, las historias, la cercanía, la empatía con el público, eso yo creo que es principal en el cine, es algo fundamental. Bueno, pues una claqueta malagueña que esta noche suena especialmente en este festival de cine, toda la suerte del mundo, y no sé ya preguntarte, ¿alguna página web, algún perfil donde...? Bueno, nosotros colectivocroma.com es nuestra página web, y bueno, en las redes sociales nos pueden encontrar en todos los canales habituales, ¿no? Pues Sergio, muchísimas gracias por haber dedicado estas palabras en este tiempo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Un saludo. Hasta luego. Bueno, pues noche de cine glamurosa en el que empieza nuestro undécimo primer festival de cine andaluz y del Mediterráneo. Con nosotros se encuentra el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Y llegó el gran momento, un año más, y aquí estamos con esta apuesta cultural. Pues sí, llegó la gala inaugural, estamos con nuestro Archidona Cinema y, como tú bien has dicho, esa decimoprimera edición que tengo el honor, como alcalde recién estrenado, como me dice Blas, pues de inaugurar esta noche o participar en la inauguración de esta edición de Archidona Cinema. El año pasado le preguntábamos a Manuel Sánchez sobre este festival, ¿no? Siendo una auténtica apuesta de cara al futuro, quizás nadie hubiese apostado para que hubiese sido con una seria consolidación por la apuesta de la cultura y más evidentemente desde Archidona. En ese sentido, Paco, ¿cómo se siente, ¿no? Al ver cosechado tanto éxito? Pues la verdad que yo en estos días he comentado que el festival, cuando nace desde una perspectiva con mucha calidad, y eso se ha ido proyectando en el futuro, edición tras edición hemos podido conseguir el que, bueno, hayan pasado personajes importantísimos del mundo de la cinematografía por Archidona, y eso ha ido consolidando nuestro festival, ¿no? Por lo tanto, se convierte en un referente para Archidona importantísimo. Yo creo que no solamente a nivel andaluz, sino incluso a nivel nacional. ¿Económicamente cómo se presenta esta edición? Económicamente, bueno, pues datos no tengo ahora mismo como para poder facilitar en ese sentido, ¿no? Pero hasta ahora lo que sí estamos viendo que para la promoción de la ciudad tiene una repercusión importante, ¿no? En cuanto a la ocupación hotelera, en cuanto a lo que son los restaurantes, visita a Archidona en estos días, ¿no? Entonces eso tiene una repercusión económica importantísima para Archidona, ¿no? Si me permitís comentaros que anoche la carrera también como preámbulo de este Festival de Archidona Cinema, pues contó con más de 600 participantes, que desbordó incluso las previsiones, por lo tanto todo estaba lleno, ¿no? Crónica de cine en esta 11ª edición de Archidona Cinema. Esta noche tenemos el placer de saludar a Santi Amadeo. Santi, buenas noches. ¿Qué tal? Incorregible, como no podía ser de otra manera, nuestro amigo Joaquín Núñez. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, dice las malas lenguas que tú has venido porque aquí ponen aceitunita, avellanita y algo para picar. Pues mira, que tengo que confesarlo, es verdad. Bueno, también, pero me gustaría ver también la película que ha hecho este hombre, muy buena, que se llama Kimo Tawambi. Eso también os lo aconsejo. Eso dice la mala lengua. Dice, Santi, amigo, representante, todo lo que necesites, lo tienes prácticamente todo a tu lado, ¿no? Sí, ¿no? Porque me vende bien. Pues sí, no, hombre, Joaquín es un crack. Es un tío estupendo. Y para trabajar con él, a pesar de su aspecto de gamberro, ¿no? Que es como un niño. Después es un tío muy formal, que se trabaja muy bien, aparte de ser un gran actor, que es lo importante, lo que a un director le importa. Eso dicen en Twitter, dicen las cosas modernas, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cuál es la película que esta noche va a ser, sin duda alguna, un gran escaparate en ese festival de cine? ¿Quién mató a Bambi? ¿Tu apuesta? ¿Qué puedes decirme en ese sentido? ¿No? ¿Obra de tu obra? Bueno, una comedia de acción, y bueno, ya se estrenó hace bastante tiempo, el año pasado, ya ha estado en los cines, ya ha hecho su carrera comercial y tal, fue bastante bien. Yo creo que la peli gustó, porque es una comedia divertida, una comedia donde los actores aportan mucho, hay mucha frescura y que para todos los públicos, con entre comillas, ¿no? Tiene cierto gamberrismo, pero una peli que se puede, digamos, que yo creo que puede gustar a un amplio espectro de público, ¿no? Vale, nos ponemos un poquito más serio y os pregunto a los dos, ¿no? Te voy a hacer la misma pregunta que te hacía el año pasado, Joaquín. Un festival de cine que, a pesar, ¿no?, de todos los pesares de esta plomiza crisis que lleva arrastrando unos X años, sigue estando presente en su apuesta por el manifiesto en definitiva de la cultura. En ese sentido, y un año más, ¿no?, que en el que se hace esta apuesta, ¿qué puedes decirnos al respecto? Hombre, que fíjate, por encima de las situaciones, por encima de... Sí, iba a decir la incultura, no es tanto, ¿no? No me entra tan fuerte. Bueno, supone que no domino yo muy bien el lenguaje, pues por encima de todo, sigue el cine apostando, la gente sigue apostando por el espectáculo, la gente sigue apostando por aprender, por ver cosas nuevas. El cine alimenta mucho las mentes, las libera, las alimenta de riqueza, de cultura sobre todo, y le da nuevas propuestas para seguir viviendo y para seguir disfrutando de la vida. Hombre, la situación de la crisis es muy chunga, lo único que te alimenta es de malos rollos, de problemas por todos lados, y el cine te invita a ver las cosas de otra manera. Pero claro, también habría que apostar por él, habría que apostar. La gente normalmente que está en crisis no tiene posibilidades de ir al cine, habría que apostar por ello. Y fíjate tú que de tarde en tarde suena una campana de, oye, que una oferta, 3,90 la entrada, se llena un día, dos, tres, la gente no puede entrar porque la gente quiere ver cine, pero no tiene posibilidad, entonces habría que apostar por ellos. Bueno, pues ahí queda dicho esa, porque hay que decirlo, ¿no? Que los precios se tienen que adaptar a los tiempos que corren. Joaquín, entre bambalinas, ¿en qué estás trabajando? ¿Dónde te vamos a ver? Pues bueno, de momento ya me ha dicho la compañera que me estáis viendo en el Chiringuito. He pasado un verano divino en el Chiringuito, me lo he pasado fenomenal y bueno, estamos preparando ya la segunda temporada. ¿Cuándo empieza el rodaje? ¿Cómo son los premios? Pues Pues vamos a empezar rodando directamente en Peñíscola. Y el productor me ha ofrecido un empleo muy bueno. No puedo decir más nada, pero me ha dicho que van a apostar por mí. En cualquier caso, lo que sí, no tenemos ningún tipo de género. Dime, adelanta una cosa que ya se le ha adelantado a Manolo Bellido, que es que vamos a preparar una película. He estado en un casting que me ha gustado mucho con María Ripoll y este muchacho Dani Rovira, ¡hombre! María Valverde, y posiblemente vamos a salir de ahí, vamos a sacar de ahí algo bonito. Bueno, creo que no sean 9 apellidos ni 10 apellidos. No, es otra cosa, eso sí lo aseguro, es otra cosa. Bueno, en cualquier caso, lo que sí tenemos muy claro que esta noche, este festival de cine, se viste de auténtica lujo y etiqueta, porque sois los dos un auténtico crack. Gracias por recibirnos en este tiempo. Muchas gracias.